Hola, buenas tardes. Esta es la sintonía de Radio Vallecas en 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa de rock progresivo. Ya sabes que me llamo Antonio y que teléfono de contacto con el programa, con el estudio, es el 917773928. Repito, 917773928. Si no se nos pierden por el camino, esperamos tener hoy aquí con nosotros a Mascarada, el grupo progresivo madrileño que acaba de editar por fin su primer álbum oficial con el sello progresivo italiano Melo Records. Se titula Urban Names y vuelvo a repetir, si no se nos pierden por el camino, espero que sobre las 8 de la tarde estén aquí Mascarada. Pero mientras llegan, seguimos con el programa en su ritmo habitual y empezamos el programa con un músico de habla hispana. Se trata de Francisco Hernández, el guitarrista de Cast, que ha editado un álbum en solitario titulado Whispers from the Wind, un interesante trabajo que acaba de salir hace muy poquito, que ha sido grabado en los estudios de Cast, y en el que se acompaña además por su compañero Dino Brasea, bajo, flauta y coros, y Antonio Bringas, batería, percusiones, y claro, el propio Francisco Hernández, que se encarga de las guitarras, voces y atmósferas, que en este caso se trata efectivamente de teclados. Aparte de eso, cuentan con la colaboración de Zelman Hernández en la batería en uno de los temas de este disco. Vamos a escuchar hoy el tema The Great One's Dream. Los títulos están en inglés y además también, como es costumbre en Cast, el grupo al que pertenece, las letras también son en inglés, aunque en Cast todo lo compone su líder, Alfonso Vidales. Aquí todos los temas están compuestos por Francisco Hernández, aunque la atmósfera de Cast está ahí y las influencias también de uno de sus guitarristas favoritos, Steve Hackett, también lo están. Thank you. Este era Francisco Hernández, su álbum Whispers from the Wind, editado a finales del año pasado, a finales del año 98, el guitarrista del grupo mexicano Cast. A mí, por cierto, el final, los últimos minutos instrumentales de este tema me recuerdan, de en cierta forma, a partes instrumentales de la cara B del famoso show Please Don't Touch de Steve Hackett. No sé si a vosotros también, a mí por lo menos un poco. Cambiamos totalmente de estilo, aunque también con una edición reciente de los felizmente reunidos, por decirlo de alguna forma, Mona Lisa. Y digo por decirlo de alguna forma porque de los primitivos Mona Lisa solo está su antiguo líder, el vocalista Dominique Legenek, que además toca la flauta. Y los demás son gran parte de los miembros de Versalles: Guillaume de la Pilière, guitarras, flauta, voz solista y uno de los temas y coros, Alain Dely en los teclados y coros, y Benoît de Gency, batería y percusión. En cambio, el bajista, Philippe Maury, este músico no viene, que yo sepa, además no proviene de ningún grupo progresivo. Como ya os he comentado y ya ha sonado aquí bastantes veces en el programa, han editado también en el año pasado, en el año 98, el álbum De l'Ombre à la Lumière con el sello progresivo francés Musea, y en el más puro estilo del progresivo sinfónico francés de los 70, ese estilo tan teatral que desarrollaron sobre todo dos bandas, que fueron Ans y precisamente Mona Lisa. Vamos con un tema, como todos estos que componen el disco, en ese espíritu, un tema titulado Quelque part sur un quai. Rapaz, bonne conscience, vagine. Estos eran los franceses Mona Lisa, su álbum De l'Ombre, La Lumière, editado a finales del año 98 por el sello progresivo francés Musea. Un excelente álbum que recupera el espíritu y el alma del progresivo teatral sinfónico francés de los años 70, con además editado por uno de los grupos punteros dentro de ese estilo. Cambiamos totalmente de estilo con una novedad todavía más reciente. El trabajo de un nuevo grupo italiano se llama Camera Astralis. El álbum se titula I Supplicanti y está editado por un sello llamado Imago. Ha sido grabado en los estudios Synergy Records, que son los estudios en realidad de Vinyl Magic, el sello de Beppe Crovella. Y esta banda está liderada absolutamente por Renato Cavallero, o Caballero, si pronunciáramos la L, pero en italiano me parece que no se pronuncia. Renato Cavallero en la voz, coros, teclados, batería y percusión, y compositor absolutamente de todo, y digamos creador de la banda. El resto del grupo son David Sgorlon, guitarra eléctrica, acústica y guitarra de 6 y 12 cuerdas, Andrea Starnini, piano eléctrico y acústico, Gianni Gianella al bajo y Franco Bassia simplemente como autor de los textos, porque el vocalista es, repito, Renato Cavallero. El álbum es un álbum conceptual y poquito a poco pues lo que iré haciendo será cortando, aunque a mí no me gusta, pues que si no va todo seguido y sería imposible poder recorrer este álbum. Vamos hoy a escuchar tres de los temas unidos, voy a repetir. Es un álbum muy suave, muy tranquilo, muy melódico. Hay gente que lo compara un poco la atmósfera con la de Genesis Window Watering. Yo me recuerda más al The Trick of the Tail, pero bueno, son matices y cada uno tiene sus opiniones. Los temas que vamos a escuchar hoy son Cantar de Legenti, Di Ansia e d'Ombra y La Rota del Pavone. Vamos pues con Camera Astralis y su álbum I Supplicanti, editado a finales del año 98 por el sello italiano Imago. Affinché l'atto del tempo componga questo esistenzialismo e la verità possa essere dove un giorno noi saremo. Cantar delle genti, i resti sorrisi, quando il cielo si cupo attende l'inverno ad aspettare. Che l'uomo ritorni e dagli specchi fatati nasca l'amore. trascuro gli umori, lasciando un sogno a sciogliersi nel pianto. C'è un mondo nella nebbia che maschera gli inganni. Per troppi anni ho scordato i colori, cullando ansie per mesi e stagioni. Thank you. la teoria dei tuoi saltimbanchi che ancora danzano. Avremo tempo anche noi per contare i giorni e le notti, il re nero di me saprà di una fortuna spezzata. Ed è ancora giorno mentre il sole scioglie il miele, e c'è ancora tempo per la sfida degli amanti. C'è un altro giorno anche se ancora non so. Vieni alla corte dei miracoli perduti, sfiora le ali dei tuoi angeli ciechi mentre danzano. Thank you. vaca. Y después de Cámara Astralis, su álbum I Supplicanti, editado a finales del año 98 por el sello italiano Imago, hemos llegado a mis temas favoritos. Y en mis temas favoritos, aquí tenemos de nuevo a King Crimson en directo, Jacksonville, 1972, en este Discipline Global Mobile Collectors Club, editado el número 2, diciembre de 1998. Ya sabéis, esa edición especial coleccionistas a la que hay que suscribirse al propio DGM, y que periódicamente te manda un compact disc hasta un total de 6 anuales. De momento todo han sido ediciones en directo de King Crimson y parece que la próxima también lo va a ser, según creo, un concierto en la tapa de Jamie Muir. Esperemos que sea así porque es algo que nos falta. Como nos faltaba también un concierto mejor grabado que de esta etapa, que estaban Robert Fripp, claro está, en las guitarras y Mellotron, Mel Collins, saxo, flauta, Mellotron, voz Burrell, bajo y voz solista, y Ian Wallace, batería y coros. El sonido es mejor que el Earthbound y trae este trabajo, vamos, temas francamente gloriosos, como puede ser el que va a sonar hoy, un tema que no necesita presentación para los seguidores de King Crimson, imagino, que se titula Pictures of a City, y aquí tenemos en la versión en directo en Jacksonville, año 1972. Good evening, ladies and gentlemen, from King Crimson. We are going to attempt to lurch into a form of life, beginning with the piece from the second Crimson album, the Poseidon album. This is called Pictures of a City. Thank you. cambiamos a algo más tranquilo, más reposado, aunque también dentro de un orden con un sonido bastante clásico, se puede decir. El disco en solitario de Alfonso Vidales es su segundo trabajo en solitario, titulado Clavico, editado el año pasado, año 98, autoeditado por su propio sello, como suele ser tradición desde hace unos cuantos años, en que por fin pudieron construir su estudio en casa. El álbum, repito, se llama Clavico, está Alfonso Vidales en solitario, muchos temas están tocados solos por él, pero también está acompañado en algunos por Héctor Gutiérrez en la batería, Antonio Bringas, el batería de su banda Cast, precisamente toca en el tema que va a sonar a continuación, Enrique Slim, percusiones, Dino Brasea al bajo y el propio Alfonso Vidales, que aparte de los teclados toca el bajo y precisamente en el tema que va a sonar es él quien toca el bajo. Se titula Reportando y vuelvo a repetir, pertenece a su segundo trabajo en solitario, se titula Clavico y ha sido editado recientemente el año pasado. Vamos pues con este tema, Reportando, del álbum de Alfonso Vidales. Este era el grupo, o más que grupo, el teclista Alfonso Vidales, aunque aquí en esta composición en particular sonaba idéntico a su banda, a Cast. Y acaban de llegar hace un momento pues los miembros del grupo madrileño progresivo Mascarada, Daniel y Juan Mares, los hermanos Daniel y Juan Mares, que son además los miembros únicos del grupo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Acaban de editar, como ya os he comentado, por fin, después de mucho tiempo, el que es su primer álbum oficial, Urban Names, con el sello progresivo italiano Mellow Records. Bueno, es el primer trabajo oficial, pero vosotros lleváis, creo que, ya nos conocemos hace tiempo, lleváis la tira de años en este asunto. Sí, bueno, de hecho, este año es el 10º aniversario del grupo como Mascarada. Se formó en el año 88, lo que pasa es que por diversos avatares y problemas, cambios de personal y tal, pues hasta ahora no hemos podido concretar un lanzamiento comercial. Sí, pero antes del 88 teníais ya otra banda en el 85, si no me falla la memoria, y de hecho sois en realidad los Primitivos Galadriel. Sí. Sí. Sí, lo cierto es que tuvimos una banda de muy corta duración que tuvo muchos nombres, fue realmente corta y uno de ellos fue Galadriel, pero al disolverse... Pues habíamos entrado en contacto a través de un amigo común, que era Ángel Romero, de Jesús Filardi y nuestro, y Jesús Filardi oyó el nombre y dijo, bueno, pues sí, si no lo queréis vosotros, me lo quedo. Y así se lo quedaron, efectivamente. Por eso que es un dato que mucha gente creo que desconoce totalmente. Y vamos a hacer yo creo que un pequeño resumen, porque 10 años de Mascarada son muchos años y mucha gente yo creo que a lo mejor ha oído hablar de vosotros, pero muchos otros, sobre todo me imagino que los más jóvenes, a lo mejor sí, pues están en la inopia. Sí, seguramente. Bueno, como te decía antes, la banda se formó oficialmente en el año 88 a partir de un núcleo de músicos que éramos Dani, Pedro Córdoba y yo. Luego hubo una serie de cambios de grupos, de gente, y finalmente conseguimos en 1990 lanzar una primera maqueta con cuatro temas que se llamaba Restos del Amanecer. Fue una maqueta que la verdad es que se vendió bastante bien, tuvo una acogida bastante, bastante interesante, y justo por aquella época pues tuvimos muy mala suerte, el grupo se partió en dos. Dani y yo nos quedamos con el nombre, continuamos. Creamos unos estudios propios y a partir de ahí empezamos a trabajar en editar nuestro propio material, y hemos editado pues tres cintas. Yo no los llamaría maquetas porque es de duración bastante larga. La primera era La Torre y Otros Lugares Extraños, luego The World Jones Made, y la tercera, que es en realidad lo que luego ha pasado a ser el CD, es Urban Names, que no se iba a distribuir prácticamente en cinta porque inmediatamente Milo se interesó y ya lo pasaron a formato CD. Es curioso, fue un sello italiano que se interesó por vosotros. Claro, aquí en el país nadie se interesó o algún sello independiente. No, de aquí no se interesó nadie. Sí se interesaron sellos de otros lados aparte de Italia. Un sello argentino en concreto, que de estas casualidades de la vida les llegó la cinta de un rebote rarísimo y entraron en contacto con nosotros. Pero claro, en principio no era una oferta muy firme y la distribución era mucho, aunque la de Mellow no es grandiosa, era mucho más pequeña y mucho menos conocido el sello de lo que es Mellow, donde además tenemos referencias porque otro grupo español ya había grabado, como era Dragmac. Efectivamente. Y entonces pues nos decantamos más por esta opción, y además pues al fin y al cabo estamos muy contentos porque la gente de Melo se ha portado excepcionalmente bien con nosotros. Eso es bueno, y lo que sí es una pena es que nuestros grupos, entre otros, claro, vosotros, no puedan editar los trabajos con sellos de aquí, que sí, tengas no, que buscar no solamente eso, sino que por ejemplo nos obliga también incluso a hacer la mayor parte de los temas en inglés, porque de cara a distribución y a penetración fuera de España pues es mucho más fácil para ellos. Entonces, para nosotros hubiese sido ideal haber podido editar aquí y tener ahora una distribución, digamos, decente en España, pero bueno, es que era la única opción en realidad. Sí, porque aquí, la verdad, pues eso, excepto los programas así en emisoras de nuestras características, pues los demás sitios no hay difusión y las tiendas pues tampoco son muchas las que se encargan de distribuir este tipo de música, unas cuantas muy especializadas. Sí, no hay casi infraestructura aquí. ¿Contactasteis también con Musea y otros? Sí, mandamos varias cintas a Musea, vamos a ver, ¿a quién más fue? A Symphonic, me parece que fue también. Bueno, varias. Y los primeros que respondieron fue Milo. Además, prácticamente nos hicieron una oferta en blanco. Nos dijeron que pusiéramos nosotros las condiciones. Entonces, bueno, pues realmente nos pareció bastante interesante. De hecho, además, es que la segunda oferta que recibimos fue casi 2 meses después de la de Milo y para entonces ya habíamos firmado. O sea, aquí estaba todo. Es evidente. Bueno, yo creo que no estaría mal empezar a escuchar algo de vuestro disco. Vamos a escuchar quizás un fragmento del tema The Quick and the Death, que, uh-huh, que es un tema que además creo que os gusta bastante, aparte que sea vuestro, claro. No, sí, pero es, digamos que es uno de los temas que tiene más energía quizás dentro del disco. Muy bien, pues vamos pues a escuchar algo de Quick and the Death para que vayáis haciéndonos un poco la idea del álbum. Este era una muestra de The Quick and the Dead, un de los temas de este interesantísimo álbum, cantado en inglés, como ya os habéis dado cuenta, y vosotros mismo ya habéis dicho, para el mercado internacional es importante. Sí, sí, yo, vamos, es una cosa que desde que nos planteamos esto, sabíamos que si grabábamos y teníamos que editar fuera, pues tenía que ser en inglés. De hecho, todos los temas aquí están en inglés en este CD, excepto uno, que digamos que de forma testimonial y un poco para hacer patria, que se decía antes, pues lo hemos grabado en español, pero vamos, el resto está todo en inglés. ¿Sí? Incluso los mismos grupos que italianos de Melo están, la mayoría, hay excepciones, pero muchos están grabando también en inglés. O sea, la verdad es que es triste, pero es una de las cruces que tenemos que cargar con esto de las músicas, entre comillas, minoritarias. Efectivamente, bueno, y las no minoritarias, sí. Yo creo, bueno, sí, no. A no ser, hombre, la música más comercial o muy comercial pues no tiene problemas porque hay muchos países de habla hispana para poder encajar esos trabajos por ahí, pero efectivamente en algo tan minoritario como lo nuestro es un grave problema. Vuestro disco, de todas formas, iba a ser editado hace ya bastante tiempo. Hubo retrasos. Sí, bueno, nosotros tuvimos que remasterizar todos los temas para mandarlos a CD, pero todo el material estaba listo a finales de febrero. Lo que sucede es que luego hubo una serie de problemas. Primero con la compañía que les prensaba los CDs a Melo, se retrasó hasta junio. Luego ellos, por motivos, me imagino que de promoción, pues no quisieron editar nada durante verano. Se retrasó a septiembre, volvieron a tener problemas y al final ha salido el 1 de diciembre. O sea, desde mayo, que estaba en principio prevista la primera edición, hasta diciembre. Ha habido un retraso muy, muy, muy gordo. Es el problema también de los sellos independientes, que cualquier pequeña cosa, pues, los retrasa. Sí. Bueno, como contrapartida tienes que no tienes ninguna pega en nada de lo que les pides. Ya te dijo, ya hemos comentado antes que fue casi un contrato en blanco lo que nos firmaron, pero ningún problema en cuanto a lo que queríamos de cubierta, ningún problema en cuanto a nada. Todas las sugerencias que les hacíamos y nos interesaría que el CD saliera así, encantados, no pusieron ninguna pega. Y bueno, eso es también algo bueno de los sellos, que en parte, aparte de su interés comercial, pues están haciendo lo que les gusta también. Sí, porque los sellos grandes os empiezan a poner condiciones. Sí, sí, no, tienes que plegarte una serie de exigencias, seguro. Sí, a lo mejor hasta os pone, eso, quieren poner un fondo orquestal. o hacer un tema de Juan Carlos Calderón. Sí, como el primer álbum de cierto grupo que conocemos todos. Por ejemplo. ¿Os causa problemas, me refiero en cuanto a grabar los discos, el hecho de ser solo dos, de ser solo un dúo, o en cuanto, por eso, que os limita desde el punto de vista instrumental o ese problema? Hombre, ha habido que aprender muchas cosas. La verdad es que cuando nosotros nos quedamos solamente dos, pues Dani sí era bajista, había estado de bajista en Llewellyn, y por ahí no había problema, y yo los teclados, pero por ejemplo todo el tema de meter unas guitarras bien metidas y de arreglos de percusión, todo eso ha habido que aprenderlo. Entonces es lo que te comentaba antes, nosotros hemos sacado tres cintas y si las oyes en sucesión, pues evidentemente se ve perfectamente el proceso de aprendizaje, cómo los arreglos se hacen más coherentes, el sonido mejora, la producción. Pero luego no, la realidad es que no, ahora mismo no es muy problemático. Es simplemente, pues, es un proceso más lento y más laborioso de grabar una pista tras otra, pero no causa unos problemas demasiado sí, grandes. Sí, no sé si es más problema, no sé si es infinito problema lo de tocar en directo. Porque tal como están las cosas, en ningún momento cuando nos quedamos los dos nos planteamos el hacer temas para dos músicos. Simplemente hicimos temas tal como nos venían, teníamos las pistas que tuviéramos, pues las aprovechábamos. Y claro, el pasar eso a directo es casi imposible. Habría que rearreglar completo o rearreglar los temas completamente o contar con músicos de apoyo. Que eso os iba a comentar, si vais a hacer algún tipo de reforma para incluir músicos para poder tocar en directo. Bueno, sí, ahí eso está flotando, la verdad, porque ahora con el CD en la calle, pues sí que sería interesante por lo menos hacer alguna actuación o algo así. Lo que pasa es que tienen que darse una serie de factores. Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a tocar con nosotros, que eso supone dedicarle pues algo de tiempo por lo menos para ensayos, y también tenemos que como decía Dani, rearreglar parcialmente los temas para poderlos tocar por lo menos con dos músicos que nos ayuden, un guitarrista y un batería, y con eso podríamos ir adelante, pero de todas maneras haría falta hacer un arreglo de los temas. Pero sí, es algo que tenemos ahora mismo en mente, el hacer. el arreglo de los temas, porque es porque por la cantidad de instrumentos que utilizáis en la grabación del disco, por la cantidad de teclados fundamentalmente que utilizamos en el disco. Sí, porque claro, cuando no tienes una limitación sobre lo que tienes que hacer, pues tú empiezas a hacer un overdub detrás de otro y al final te encuentras con 6 o 7 capas de teclados. Hombre, en directo lo puedes hacer vía ordenador, pero quizás es mejor el simplemente hacer un arreglo nuevo y trabajar los temas otra vez. Claro, y hay que pensar que tenemos 4 manos entre los dos, quiero decir. Y claro, hay que tocar un bajo, una guitarra, percusión, teclados. No es posible con los dos. Entonces los arreglos, incluso contando con 4 músicos, habría que adecuarlos un poco para una banda de rock progresivo tocando en directo, que es distinto, un planteamiento distinto a lo que es una producción en un estudio. Sí, porque incluir un teclista de apoyo, como a veces hacen otros grupos, es todavía más difícil, me imagino. Hombre, es que encontrar un teclista de rock progresivo ya es complicado de por sí. Primero porque hay pocos, luego porque hay pocos que tengan equipo y luego encima tiene que estar dispuesto a echarle tiempo contigo y bueno, y un montón de cosas, pues mover el equipo, es una serie de trabajos que yo creo que es más fácil casi el hacer el arreglo de nuevo y el trabajar con la menor cantidad de músicos posibles ahora mismo. Ya te digo, yo creo que con 2 podríamos sacar adelante una actuación. Sí, quizás cuanto más músicos tuvierais, quizás más problemas entre eso, para poner a todos de acuerdo para los ensayos y que fueran los ensayos, porque es el problema que tienen algunos compañeros vuestros de aquí, colegas vuestros de aquí, como Galadriel, que tienen cambios continuos de... Sí, nosotros lo hemos sufrido. Nosotros tuvimos 14 músicos, me parece, en 3 años. O sea, es impresionante porque, claro, le tienes que echar muchas horas de ensayo para a lo mejor aspirar a hacer que 6 actuaciones en un año como mucho. Eso sería todo un éxito. Y eso sería un éxito. Entonces, pues eso quema a la gente, evidentemente. Una de las razones por las que Mascarada se rompió en el año 91 fue esa. Claro, porque era mucho trabajo y luego, aunque se fuera uno, tener que volver a empezar de nuevo otra vez para lo mismo. Efectivamente, muy complicado. Yo creo que ahora es momento de escuchar pues el único tema que tenéis, el testimonial, que está en castellano, 3 hermanos. Vamos a escucharlo en este momento y luego continuamos con la entrevista. Se me ha colado el otro compact disc, perdón. Ha sido un error. Tenía preparado el otro y he apretado el botón equivocado. Anda que estoy bien de la cabeza. Perdón por el error. Y ahora sí que va a sonar por fin 3 hermanos. Thank you. Este era el único tema en castellano del disco, Tres Hermanos. Lo que sí se nota es una producción francamente buena. ¿El estudio lo habéis montado en vuestra propia casa? Bueno, mitad y mitad, por decir de alguna manera. Las voces, por ejemplo, sí que están grabadas en casa, y hay otras partes que no, que están grabadas en local, en estudio. Pero la producción realmente sí nos salió muy bien esa vez. Sí, la verdad es que poco a poco hemos montado un pequeñito estudio, pero bastante digno. Y lo cierto es que parte de lo que ha sido el tiempo que hemos pasado Juan y yo solos ha sido aprendiendo a lo que es una producción y grabación, que pues al principio nos era muy, muy chapucerillo, pero poco a poco hemos ido aprendiendo trucos y hemos conseguido llegar a la conclusión de que sin excesivos medios de estos, de decir que has grabado con 64 pistas o que te has ido ahí a puedes conseguir sonidos muy buenos y cada vez mejor con las nuevas tecnologías. Sí, creo que el ordenador no, me imagino que sea en parte el ordenador ha ayudado mucho a... Sí, bueno, el ordenador nos ha ayudado sobre todo en el aspecto que te comentaba antes de siendo solo dos, pues poder manejar un poco todo este cotarro que tenemos, pero no solamente es el ordenador, sino los sistemas de grabación, digamos, caseras. Antes, pues cuando hacías una grabación en un Fostex en tu casa sonaba chatarra, claramente. En cambio, ahora con un 8 pistas que no es demasiado caro, pues puedes conseguir un sonido como este, que yo creo que es bastante digno, vamos. Sí, por eso os comentaba, porque me ha llamado la atención que siendo, digamos, una grabación que habéis hecho vosotros casi por vuestra cuenta, pues ha salido una producción francamente buena. Sí, bueno, está, ya te digo, está rodada en 8 pistas y eso sí, luego está remezclada a DAT, pero vamos, la grabación es analógica. Sí, y bueno, quien ha escuchado también la cinta, vuestra cinta y hay parte de lo que ha sonado en el programa, se da cuenta que hay sonido de Mellotron, pero el Mellotron que tenéis es amplerizado, ¿es un sampler o cómo es? Hay una mezcla, tengo varios sonidos distintos de Mellotron, pero la mayor parte del Mellotron que suena aquí es de un módulo de EMU, que es vintage, que son todo muestras de teclados antiguos. La mayor parte de los órganos Hammond que suenan aquí también están sacadas de ahí, sí. Es que un Mellotron ahora mismo conseguirlo es muy complicado y además en buen estado. Y hay que mantenerlo, que son unos cacharros muy delicados, ¿no? Sí, ¿eso os limita en cuanto a los sonidos de Mellotron que podéis sacar o con ese tipo de, digamos, de caja o de módulo? De módulo. No, yo creo que no hay más. El tener un Mellotron real, bueno, el Mellotron es que es un teclado bastante limitado en cuanto a los sonidos que puede hacer. La mayor parte de las variaciones que uno oye en los discos, pues la diferencia entre los Mellotrones, por ejemplo, de Genesis y King Crimson, por poner dos ejemplos, digamos, arquetípicos, son más de producción que del propio instrumento, porque, bueno, las cintas del Mellotron eran las cintas, no había muchas variaciones. Entonces, en ese aspecto quizás incluso tienes más libertad. Lo que te falta es lo que es quizás el sonido del Mellotron, el sonido de la madera y de las cintas corriendo, ¿no? Ese fondo es lo que ahí no está. Pero bueno, yo creo que a falta de lo real, pues los sonidos son bastante convincentes. Sí, porque suena francamente bien. Y a veces ahora, no solo en vosotros, sino en otros muchos grupos, muchas veces te queda la duda si lo que están utilizando es un auténtico Mellotron o pues, algún tipo de sampler o cualquier otro tipo de mecanismo sonoro de reproducción, porque hay mucho, ahora mucho, además se ha puesto en moda. Sí, ha vuelto después de unos años en el que los teclados, digamos, clásicos, los analógicos y demás, pues estaban sometidos al ostracismo, porque todo lo que se quería eran sonidos digitales con mucho soplido y muy muy etéreos. Pues ahora hemos vuelto, yo siempre he sido un enamorado de los teclados analógicos, entonces pues ahí está el CD para demostrarlo, pero se ha vuelto a recuperar un montón de cosas y pues instrumentos como el Minimoog, por ejemplo, ahora se están volviendo a producir, entonces eso es un síntoma que yo creo que es interesante. ¿Tú por qué crees que tanta gente está regresando a los teclados y a sonidos analógicos en detrimento de lo digital? Pues yo creo que hay una palabra que lo puede definir, que es personalidad. O sea, tú antes oías a un teclista que dice Emerson, Rick Wakeman, el que tú quieras, inmediatamente lo reconocías. Porque a pesar de la limitación inherente a los sintetizadores analógicos, te permitían hacer lo que realmente, o sea, meterte tú y hacer los sonidos desde el principio, eran tus sonidos. Los teclados digitales, pues sí, tienen mil y pico presets, pero no te metes realmente con ellos. Y entonces han llegado a uniformar demasiado los sonidos. Y yo creo que llega un momento a finales de los 80, principios de los 90, en que es que todo el mundo casi suena igual. Y eso yo creo que ha influido mucho. Y luego que realmente es que son sonidos muy válidos. O sea, tú no puedes encontrar nada para hacer un solo de teclados como el Minimoog. No hay nada parecido. Puede competir con cualquier guitarra, con lo que quieras. Corta a través de todo. Efectivamente. Aparte que yo los sonidos digitales, no sé, me suenan muy fríos los teclados digitales en general. Son muy fríos. Y luego encima se usaron mucho pues por músicas tipo New Age, las nuevas músicas estas que se comentaron. Y yo creo que también se ha relacionado un poco en ese área y a lo mejor los grupos, digamos, que hacemos más rock progresivo, por llamarlo de alguna manera, pues hemos buscado nuestra identidad más en los sonidos más cálidos del analógico. Sí, porque yo creo que le sienta mucho mejor al progresivo un buen Hammond, un buen Moog y un buen Mellotron, sí, que muchos de estos instrumentos digitales, que efectivamente hacen que durante una temporada pues muchos grupos progresivos, incluso pues cuando había un solo de teclado, sonaba igual que al del grupo vecino. Sí, sí, eran todos iguales. Y eso yo creo que fue también un problema para de uniformidad, digamos, para... Porque hubo una etapa en que parecía que todas las bandas sonaban igual. Sí, sí, yo creo que es esa época, a partir de finales de los 80, principios de los 90, en la que hay un sonido, digamos, estándar de rock progresivo, muy identificado además con lo que luego se ha dado a llamar neoprog en Inglaterra, o sea, con sonidos muy muy estándar, muy muy de preset de teclado digital. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si queréis podemos escuchar alguna cosita más de vuestro disco. ¿Hay algún tema en particular que os gustaría que... Yo creo que ya que es la primera vez que venimos aquí, pues estaría bien que pusiéramos lo que fue el primer tema de Mascarada, un tema que lo tocamos incluso antes de que fuéramos Mascarada. Sí, con la banda que has mencionado tú antes, Llewellyn, luego Galadriel, era un son de Mascarada. Lo hemos metido aquí simplemente por eso, teníamos la oportunidad de sacar un CD, nos apetecía que estuviera. Se llama Noviembre y es un nuestro tema más antiguo. Muy bien, pues vamos con Noviembre. En este caso, en el CD, pues November. Sí. Y vamos pues con vuestra composición más antigua. Se nos metía o se nos metió otro tema, pero es que tuvimos una llamada que fue y claro, pues mientras hablábamos pues ha seguido sonando otra composición de vuestro álbum Rupture. Ajá, ¿tenéis algún comentario con respecto a que los temas largos? Es el tema más largo del disco. Y bueno, y es una especie de trata sobre un diálogo entre un predicador cargado de falsa moral y una prostituta supuestamente inmoral. Es un tema, a nivel de curiosidad, este tema en realidad no lo escribimos para este trabajo, sino para la cinta anterior nuestra. Se suponía que iba a haber una trilogía, digamos, de suites. Lo que pasa es que al final era demasiado tiempo y tuvimos que quitar una de ellas. Quitamos esta y la pasamos al trabajo siguiente. Y ha salido esta en CD y las otras. Así es la vida. Muy bien. Y estábamos antes hablando. ¿Qué tal estáis viendo el panorama progresivo actual? Porque está interesante, aunque claro, con los problemas de siempre poca distribución. La verdad es que esta época de los 90... Los 90 tardíos está siendo una sorpresa. Están apareciendo un montón de grupos muy interesantes y de los que yo estoy francamente enamorado, como Flower King o Spoxbird, que me entusiasman. Sí, ahora mismo los dos grupos que ha mencionado Dani, pues quizás también están entre mis favoritos, junto con Angladar, que ya están desaparecidos, y algún otro grupo. Como por ejemplo los italianos de Deus Ex Machina. Uno de los grupos favoritos del programa, bueno, del que hace el programa. Sí, para mí también fueron, sobre todo el álbum de República, me parece una auténtica preciosidad de álbum, sinceramente. Pues acaban de editar otro que es absolutamente tremebundo. ¿Cuál? ¿El de Equilibrismo de Insuperancia? Sí. Lo compré el otro día, lo acabo de oír. Lo que pasa es que es una evolución. A mí lo que me gusta previamente de Deus Ex Machina, y lo he comentado, es cómo se nota la evolución de este grupo de disco para disco. Sí. Además que empiezan, se ve perfectamente cómo van evolucionando el estilo y vamos, es sorprendente. Sí, ahora han cambiado al italiano, han abandonado el latín. Abandonado el latín, sí. No, yo en estos grupos yo creo que también está interesante, no sé si habéis oído a Sincadus, que son, digamos, la reencarnación de Anglagard. No los he llegado a oír, esa es la verdad. Sí, son muy parecidos a Anglagard. No sé cómo será el siguiente disco, pero el primero parece en la misma línea que Anglagard. Un grupo muy, muy interesante que se sigue por ese camino, que según parece que quieren seguir, pues también os puede interesar. ¿Y tenéis contacto con grupos de nuestro país, de los escasos grupos de nuestro país? Hombre, sí, tenemos contacto sobre todo con Galadriel. La verdad es que mantenemos muy buena relación con ellos desde hace muchos años. Hemos compartido local, hemos compartido, yo creo que, instrumentos, hemos tocado con su batería, ellos tocan con nuestros teclados. O sea, hemos compartido de todo y con todos ellos, y sobre todo con Jesús, la verdad es que nos une una muy buena amistad. Y luego, pues, conocimiento sí de otros grupos a nivel nacional, pero quizá no una relación tan estrecha. Derecha, ¿no? También con David Aladro, que ya no está en Galadriel, pero vamos, también mantenemos un contacto con él. Sí, que está, por lo menos está a punto de editar un disco con su grupo. Sí, lo que pasa es que lleva como mucho tiempo que sale, que no sale. Sí, porque hasta ahora no acaba de aclarar para qué sello quería, porque tenía algunas propuestas. Lo que pasa es que el tema de distribución era lo que... No, lo que pasa es que yo creo que es uno de los proyectos más interesantes que hay en este país ahora mismo. O sea, que debería sacarlo, pero ya. Sí, vosotros estuviste en su concierto en Bellas Artes. No, yo no llegué. No. Estuvo francamente bien. Estuvo francamente bien. Aunque tuviera algún problemillo que otro de sonido. Según David, el técnico de sonido les quería boicotear, pero aparte de eso, el concierto estuvo francamente bien. Coincidí con el concierto de Bradford y me estuvo contando los avatares del concierto, que estuve, pero apenas pude hablar con él después del concierto. Y uh-huh. Nos estuvo contando sus proyectos y, según parece, pues parece que ya no va a tardar. A ver si suerte. Ojalá. Sí, porque nuestros grupos... bueno, sois un ejemplo, como también lo han sido en su día Galadriel, como lo es ahora David, pues el problema de nuestros grupos es el encontrar a alguien que se interese por ellos. Es que es tremendo, o sea, es que tienes que salirte fuera y bueno, pues confiar en que alguien se fije en ti, y la verdad es que, bueno, aquí en España ni nada. Y además que causa sensación el pensar, bueno, yo voy a mandar esta cinta, por ejemplo, nosotros a Italia, en Italia pues puede haber unas 70, 80 grupos. Y dices, claro, tienen 70, 80 para elegir de su tierra, me van a coger a mí. Siempre piensas que, bueno, que estás haciendo esto sin posibilidad de salir adelante, y luego sales por circunstancias que ni lo esperas. Pero es cierto que en España, además de que tengamos muchos problemas, es que el caldo de cultivo es menor en número que en muchos países como en Italia o en Suecia o en Inglaterra. Sí, porque es que el problema es que además hay aquí pocos músicos que realmente estén trabajando lo que es el progresivo. Bueno, ya lo hemos comentado hace un momento, simplemente el encontrar un teclista de rock progresivo aquí es una auténtica aventura. Galadriel creo que tuvo un montón de problemas para encontrar teclista, los ha tenido desde hace tiempo. O sea, es que y ellos ya, bueno, tienen 3 discos en el mercado, pues es un grupo con nombre. Entonces, y luego el otro problema, las actuaciones en nuestro país de progresivo, porque es curioso, algo que también me gustaría comentar, que por ejemplo Galadriel casi ha actuado más fuera de nuestro país que en nuestro país. Claro. No, si es que aquí como mucho dices, bueno, como mucho que 4 o 6 al año. Eso... No, pues eso es muchísimo. Galadriel no... me acuerdo cuando la última vez que les vi aquí en España, en Madrid en concreto, no me acuerdo cuánto sería. Todavía no había salido este disco, pero incluían el último disco que hice, pero incluían canciones de él. Fue en un local en Bilbao, y me comentaban que estaban ya, bueno, encantados de tocar allí, porque ya ni se lo esperaban, no iban a tocar, y pensaban, pues eso, era su actuación del año, no iban a tocar más. Y que, por cierto, el local era horroroso. Espantoso, y además la gente, pues un público espantoso, hay que decirlo, la gente iba a tomar copas y a pasar del músico. Estábamos 70 aquí, íbamos a ver el grupo, y restos 100 y pico, 200 personas que podía haber allí, eran... Pues eso de copas y los ruidos de copas, algo que me pone muy nervioso. Pues a mí no me gustan esos locales con bebidas incluidas. Pues es que es muy difícil conseguir, si es difícil conseguir actuaciones fuera de lo que es un pub, es complicadísimo. Es que además hay, todo parece como si se sumase, porque este no es un tipo de música que tú te puedas meter en cualquier sitio. Es decir, pues tienes que llevar mucho equipo. Nosotros, por ejemplo, cuando tocábamos en directo teníamos el problema de que no cabíamos en algunos escenarios. Íbamos a tocar un pub, veíamos el escenario y es que no podíamos, físicamente no podíamos meter batería, teclados, amplificadores de guitarra, era imposible. Entonces, y luego lo que tú dices, el público, pues aquí normalmente, pues que vas a un sitio estos de copas y la gente va a su bola y, hombre, eso desmoraliza bastante. Sí, me imagino que eso, que tocar para ver cómo están pasando de ti mucha gente, pues nosotros en nuestra época de directo tuvimos la fortuna de dedicarnos al circuito de centros culturales y colegios mayores. No llegamos a tocar en un colegio mayor, pero lo porque justo fue el momento de la división, lo movimos. Y eso es otro esto. Tienes el problema de que no cobras casi nada, pero estás tocando en un auditorio y tienes al público sentado delante escuchándote, y eso es un lujo. Sí, bueno, eso cuando yo el último concierto que dio Mascarada hasta la fecha, pues fue en el Centro Cultural de Aluche, y fue eso, subirse al escenario, aquel escenario había 20 y tantos metros de ancho, y decías, Dios mío, aquí sí que lo puedes hacer, pero claro, el problema es lo que dice Dani, que no cobras casi, que es... Efectivamente. Era algo que además he comentado una vez, que alguna vez he ido a Burdeos a los conciertos y que organizan allí, y aunque a veces ha sido en algún pequeño auditorio, y allí lo utilizan mucho un club de jazz que hay en Burdeos, se llama Thelonious, lo utilizan bastante, y que hay copa, la gente está tomando cerveza, pero allí, curiosamente, aunque no son muchos, les pasa en el fondo lo que a nosotros, pero la gente que va sabe a lo que va, y no se mete nadie que no va a eso, y es algo que aquí no pasa, aquí se mete todo el mundo y ya está, y en cambio allí, la gente que se metía en ese local... Que era gente que iba al concierto de propósito. Allí no entraba nadie, o no entró nadie absolutamente que no fuera eso. Con lo cual, aun con tu cerveza, veías el concierto en silencio absoluto. Eso es lo ideal, claro. Si el público está lo que está, bien. Si no, la verdad es que acabas tocando, deseando acabar el concierto y largarte allí. Sí, eso, pues la verdad que es una lástima, porque hombre, entre todos esos 150 siempre hay 70 que van al concierto. Claro, claro que sí. Eso es el problema de los conciertos aquí. Y claro, ahora mientras no tengáis a otros músicos, claro, no tenéis ni en mente organizar conciertos. Ahora lo que tenemos en mente es empezar a plantearnos eso. Es solo lo que hay de momento. Efectivamente, porque hasta que ensayéis los temas, los nuevos arreglos para el directo y todo eso, pues eso puede... Sí, eso puede llevar unos cuantos meses, sí. Y luego buscar locales. Quizás Barcelona, tengáis más posibilidades. En Barcelona, alguna vez, bueno, organizan conciertos y alguna vez en algunos locales, pues... Sí, en Barcelona yo creo que es más fácil. También nos hicieron una oferta, pues eso, si alguna vez decidís tocar otra vez en directo, pues en Valencia podemos conseguir alguna actuación. Entonces eso parece que está flotando. Y en Madrid pues tenemos que buscarlo nosotros. Sí, así claro. Porque curiosamente, aunque esto sea la capital, para los grupos progresivos, sinceramente el tema locales es, yo creo, de los sitios en que peor estamos. Sí. Bueno, yo creo que para los progresivos y para la música en general, Madrid está fatal. Porque, bueno, sí, hay 3 o 4 salas o 5 más o menos grandes, pero luego no hay un circuito como puede haber en otros países, lo que decías tú, pues un circuito de jazz, un circuito de pubs en donde se pueda... No. Hay sitios, pero no está bien estructurado realmente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el concierto de Marillion, el último en la sala Caracol, a las 12 cortas y a la calle, que es increíble. Sí, y lo mismo pasó en el concierto de Jethro Tull en la Riviera, que no sé si estuvisteis. Sí. Que fue, no sé si os llamó la atención que no fue excesivamente largo, así puedo decirlo entre comillas, fue poco más de hora y media. Largo el de Marillion, pero es cierto que no. Sí, sí. Y bueno, el motivo es porque en la Riviera también les obligan sobre las 12 a que se acabe la música, porque tienen amenaza de cierre si no. Claro, no, es la promoción del arte que se dice en estos casos. Sí. Es, la verdad que es una auténtica lástima. Ya cerraron algún local que había antes por lo mismo, como la antigua Cancier, que la verdad es que no tenía un sonido muy brillante, pero por lo menos era un local y con un escenario en que se cabía. Hice el famoso plató Jácara, que no es que fuera mucha gente interesante por ahí, pero ven cuando caía alguien bueno. Sí. Sí, no, y además que aunque digas, bueno, son locales que no tienen una acústica muy bonita, pero bueno, son sitios, son locales, y ahora mismo pues casi es lo importante, que haya sitios donde puedas tocar. Efectivamente. Y eso en Madrid en este momento es una auténtica lástima. A ver si alguien del ayuntamiento nos oye y crean algún local, no el Rocódromo, pero algún local o algunos locales decentes donde pues la gente que realiza música y a ser posible buena música pues te puedan por eso sí. Puedan actuar, porque eso es lo que estamos peor en nuestro país, y además que también nos impide intentar organizar algo aquí de grupos, por ejemplo un festival en Madrid progresivo es algo que alguna vez en un ataque de locura se nos ha pasado por la cabeza, pero claro, inmediatamente se nos borra la idea, porque a ver dónde se podía organizar. Y de los grupos actuales, aparte de los grupos suecos y algún grupo italiano, ¿tenéis alguna preferencia? ¿De los grupos franceses? ¿Habéis escuchado algo de nuevos grupos franceses, de nuevos grupos americanos? Están saliendo algunos grupos interesantes también, sí, bueno, aparte de Spoxbert. Ha mencionado antes Annie Spoxbert, que para mí es uno de los mejores grupos que ahora mismo funcionando. Y bueno, es Magellan sí, también. Esos son un poco durillos. Sí, son más duros, pero bueno. Y no sé, había... No, yo la verdad es que de progresivo francés no estoy muy al día, ni mucho menos. Uh-huh. Ingleses, y que no son nada nuevo, últimamente estoy entusiasmado con Porcupine Tree. Ah, bueno, ahí coincidimos. y nada más. Americanos tampoco estoy muy al día, salvo con los Spoxbert. Bueno, a mí también un grupo que me ha gustado mucho en los últimos años era Aragón, pero tengo entendido que el último disco no ha sido nada del otro barrio. Sí, yo de hecho ni lo he encargado ni nada, porque me han llegado noticias de gente muy fiable que es francamente malo, ¿no? Sí, eso es lo que he oído yo, pero vamos, hasta el Mouse por lo menos me parece un grupo muy muy interesante. Sí, hasta ese álbum estuvo francamente bien. En cuanto a próximos proyectos, creo que teníais ya idea de cosas para un próximo trabajo. Sí, estamos trabajando en un proyecto que es un... Lo que pasa es que es un proyecto que cada vez se complica más y es más difícil, porque es un trabajo conceptual que se llama Jade, y estamos trabajando pues prácticamente desde que acabamos de grabar. y Urban Names. Lo que sucede es que es algo que ha cobrado vida, yo creo, por sí mismo, y ahora mismo estamos más trabajando nosotros en función del proyecto que el proyecto en función de nosotros. Entonces, realmente es una cosa que queremos empezar a grabar pues en 2 meses o algo así, entrar en estudio, pero no me atrevo a decir nada seguro ahora mismo. De hecho, la tardanza de salir de este CD ha hecho que el trabajo de este Jade, que sería el próximo si es posible, se ha avanzado mucho. La verdad es que ya estamos muy cerca de meternos a trabajar. Lo que pasa es que, como dice Juan, es un proyecto que nos hemos tirado a fondo y lo hemos complicado muchísimo musicalmente hablando y en temas de físicos de producción. Tenemos unos problemas muy graves ahora para grabar todo lo que hemos compuesto, pero esperemos que salga adelante lo mejor posible. Sí, yo creo que sí, que bueno, que es un paso más en lo que estamos haciendo, y vamos a aplicar pues eso, lo que hablamos antes, todo lo que hemos aprendido hasta ahora en este nuevo proyecto. El problema en qué consiste fundamentalmente, que habéis metido tantos instrumentos que ahora el asunto de... Pues uno de los graves, que estamos metiendo muchos instrumentos. Juan, que también toca instrumentos de viento, pues ha diversificado más. Yo, que me dedico a las cuerdas, me he diversificado más. Entonces, estamos metiendo muchos instrumentos, estamos haciendo temas... es un disco conceptual en el que queremos crear un ambiente, y eso requiere un trabajo de postproducción muy grande y que también nos está causando problemas planteárnoslo. Y otro problema que también existe es que este es un tema que ha ido evolucionando a lo largo de mucho tiempo. Ese es un tema que tocábamos cuando tocábamos en directo con Mascarada, pues eso, en el año 90-91 lo tocábamos, y las primeras versiones del tema pues también vienen de la época de Llewellyn, a mediados de los 80. Entonces, es un tema que hemos querido rehacerlo todo desde el principio, y eso pues lleva un esfuerzo bastante bastante importante para quitarte todas las ideas que tienes preconcebidas de tanto tiempo y volver a trabajar partiendo de cero. Efectivamente, aparte de eso, que a medida que pasan los años posiblemente se os van ocurriendo cosas nuevas que metéis encima. Y eso. No, y cada vez queremos complicarnos más la vida y no queremos hacer exactamente lo mismo que en el anterior, sino dar un paso más. Un tema grave, que nos duele decirlo, pero es que se está convirtiendo en algo muy largo. Y esto trae muchos problemas de toda índole, de que lo tienes que meter en un CD, de que te estás planteando, bueno, y si saco un CD doble y me va a sacar alguien un CD doble a mí... Tengo muchos problemas, se convierte en algo tremendamente grande. Pues lo que dice Juan es casi un monstruo que ha crecido solo y que está, nos está costando domarlo y domesticarlo. O sea, que duraría más de 70 minutos. Intentamos que no. El problema es que parte de lo que había ya escrito de la época de anterior eran aproximadamente unos 40 minutos divididos en dos partes, dos suites de unos 20 minutos cada una. Entonces la idea era ampliarlo para que fuese un CD con dos partes nuevas de alrededor de 10 minutos, pero luego esas partes se han ido complicando, y entonces la idea es meterlo en un CD de 70 y tantos minutos, pero es una lucha que mantenemos realmente. Una vez hecho, el tema yo creo que sobrepasa algo los 74 minutos, no mucho quizás, pero sí algo. Y ahora tenemos el problema de tratar de ajustarlo ahí, porque lo del CD doble a mí me parece un poco complicado, francamente. Sí, hombre, es complicado, hombre, todas cosas por el precio, además, que encarece, el precio, claro. Encarece no solo la producción, sino la compra, y eso para un grupo que todavía pues estáis, digamos, en fase de promoción, pues eso puede ser, sí, es muy difícil. Un problema. Es un problema para los Flower Kings, por ejemplo, o sea que, y a pesar de eso se atreven, también porque el sello es de ellos. Ya, bueno, o sea, pero ellos tienen un estatus y nosotros no, es el problema. Su propio sello, pero aunque parezca mentira, los Flower Kings venden menos de lo que mucha gente se piensa. Venden una entrevista con ellos, creo que estaban sobre las 7.000 copias, o sea que no es la cosa, no son los 40.000 o más de Pendragón. Bueno, claro, además es que es eso. Digamos que el mercado inglés es un mercado con un volumen de ventas, el escandinavo y europeo es otro, y el español es otro, totalmente distinto. O sea. Sí, pero curiosamente Pendragón yo creo que vende más en los Países Bajos, sí, y Centro Europa, sí, en Alemania, que en su país. Bueno, a Marillion le pasó lo mismo. En una época vendía más en Alemania que en Inglaterra. Efectivamente. Y es curioso que casi se puede decir que el país que fue cuna del progresivo es precisamente donde menos grupos interesantes están surgiendo o están funcionando, pues, en este momento. Sí, aparte de King Crimson, los clásicos, sí, y KQ sigue haciendo cosas interesantes. Aunque me gustó el último doble, pero tiene algunas partes que se repite un poco. No sé si os ha parecido a vosotros lo mismo. Hombre, yo tengo que reconocer que a mí Subterráneo me gustó mucho, sobre todo porque UAQ fue un grupo que en un momento dado le di por perdido definitivamente. Sí, como de la vuelta de Peter Nichols. Les pasó a varios. Claro, yo creí que ese grupo estaba perdido. Entonces, Subterráneo me parece una obra, por lo menos con ambiciones. Es que sí, el problema del rock sinfónico inglés quizás es que se miran mucho los pies. Es como si dijesen, bueno, esto lo hemos inventado nosotros, nadie nos va a enseñar nada. Y ahora mismo hay muchos grupos fuera de Inglaterra, del Reino Unido, haciendo mucho mejor música que la que se está haciendo dentro. Ya decía antes, salvo Porcupine Tree, no creo que es el único grupo inglés que de verdad está ofreciendo algo nuevo. Los demás se han quedado un poco anquilosados. Es que me da la impresión que los grupos británicos ahora se dedican a imitar a Marillion, a IQ, a Pendragon, sí, y sí, van todos sonando. La verdad que los últimos trabajos ingleses que me han llegado me suenan todos a lo mismo. No sé si vosotros da la sensación, si habéis podido escuchar algo de algún grupo de nueva hornada o de hornada no tan nueva británico, pero... Sí. Sí, no, es evidente. Hay dos factores que quizás hayan influido, pero es que Marillion en un momento dado hace mucho daño. Mucho daño, entre comillas, quiere decir, tienen un relativo éxito y entonces muchos grupos tiran por ahí. Y hay imitadores de Marillion, pero a punta pala. Es un montón. En todo el mundo, además. Porque en Italia, en Alemania, ha habido una cantidad de imitadores. Bueno, se está acercando el final del programa. Estamos ya a las 9:05. Vamos a despedirnos con un tema. ¿Queréis despedir con alguno en especial? Pues yo creo que lo adecuado sería despedirnos con el que da título al disco, con Urban Names, que es otro de los temas largos. Sí. Y que creo que es un tema adecuado. Muy bien, pues muchas gracias por venir al programa. La verdad que espero que tengáis muchísima suerte, que esto salga adelante, que podáis formar, digamos, aumentar el número de miembros del grupo si queráis para poder actuar y que os hagan muchas actuaciones. Y nada, por cierto, ¿qué tiene que hacer la gente para conseguir vuestro disco? Bueno, el disco está ahora mismo se puede obtener solamente directamente a través de Milou. Entonces lo pueden hacer vía internet mandando un correo electrónico a Milou, Sistel, con L, me parece que sí. .it, sí, está ahí. Sí. Bueno, pues ya ellos directamente mandan toda la información. Si alguien tiene algún problema con internet, pues se puede dirigir a nosotros. Entonces, pues nuestra dirección es Mascarada, Juan Mares Martín, Paseo Marqués de Zafra 9, cuarto B, 28028 Madrid. Y nosotros ya hacemos todo el... De todas formas, supongo que en las tiendas especializadas o dedicadas a esto también es posible que si le dais mucho la vara, nosotros vamos a intentar que allí estén también el disco, pero es posible que también se pueda conseguir algunas copias en las tiendas, bueno, que todo el mundo conoceréis. Muy bien, mejor que repitas tu dirección otra vez por si alguien ha quedado algún dato. Sí, Mascarada, Juan Mares Martín, Paseo Marqués de Zafra 9, cuarto B, 28028 Madrid. Muy bien, pues repito, muchas gracias y nos vamos a despedir pues con un fragmento de Urban Names. Y os recuerdo que el miércoles que viene volvemos a estar aquí con vosotros en directo, como de costumbre, de 7 a 9. Thank you. mirándolo.